Yo soy Gabriel. Sí, me llamo Daniel, pero me puedo decir León o Lion, lo que ustedes quieran. O Lion Rubio, güey. El edito, güey. Y yo soy Arturo. Arturo, el de la voz sexy. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre los medios de comunicación. Y bueno, yo voy a empezar con una anécdota personal que estaba viendo el otro día de televisión. Yo casi no veo televisión, nomás así en la noche cuando no tengo nada que hacer. La tengo prendido. Que es la mayoría del día porque soy un haragán. Vacaciones de invierno, comprender ustedes que estamos haciendo esto porque pues no hay nada que hacer. El ocio. Entonces yo estaba viendo un programa no hace mucho tiempo que se llamaba Telenautas, donde varios productores de Televisa concursaban y hacían un video acerca de un tema específico y se escogía a uno de los del público para que compitieran con uno de los que iban a ser nominados, algo así, así estilo Big Brother reality show, bla bla bla, el típico. Entonces, por ejemplo, el que yo vi era de Nuevas Experiencias y una chava que hizo su video sobre la nueva experiencia de robar. Entonces yo dije, pues qué pedo con esta vieja que hace sus videos de salió a robar, así, es mi primera vez robando, y le robaban los pinches dones y nomás se veía cómo se emputaban. Un estilo de Jackass, güey, algo así por el estilo de hacer tonterías en la calle para ganar rating, güey. Totalmente. Sí, o sea, bastante asqueroso, güey. Entonces decía la chava en una de las partes, ay, se enojó el señor porque le robé su casa del perro. Y así, no mames, a ver, ¿cómo no se va a enojar si vives en una ciudad donde hay asaltos a cada rato? Donde a cada rato están robando. O sea, dime, ¿no te enojarías tú? O sea, usa el cerebro, por favor. No sé qué opinan ustedes, pero es cierto. O sea, es imposible que no crean eso, pues. No, pues sí, la gente vive muy alertada y más en el Distrito Federal. Pues no es de sorprenderse. No, güey, pero ese no era el punto, güey. No, güey, es que todavía no termino, güey. O sea, después de ver eso me di cuenta de cómo es posible que estén enseñando esos valores, güey. O sea, de todo eso llega a los jóvenes, güey. A los jóvenes, ay, sí, nosotros estamos bien chavos, ¿no? O sea, está llegando a los niños y es como un coco wash, inconsciente, güey. O sea, en serio les mueve la mente. O sea, dime, o sea, tú a tu edad, güey. Bueno, yo por ejemplo, sí, güey. Cuando veía Jackass, güey, a veces sí hacía mis pendejadas, güey, en la escuela y cosas así, güey. O sea, porque es como un ejemplo que lo tienes inconscientemente. Ya después maduré y evolucioné, güey. Supuestamente. Supuestamente, güey. Entonces, yo digo, o sea, ahí les estás metiendo los valores de robar, güey, aunque sea por una pendejada, güey, o sea, aunque sea nada más así por juego, o sea, les estás metiendo el valor de robar, güey, y si lo hacen, güey, la neta, hay terceros que terminan siendo afectados, güey, la neta se me hizo muy mal pedo eso, güey. Yo creo que debería de haber un poco más de valores en la televisión, así como en todos lados, güey. No solamente la educación de la escuela nos educa, sino también la tele y la sociedad que nos rodea. ¿Sí? Yo digo que es uno de los motores principales de educación, la televisión. Por lo tanto, deberían de poner programas más profundos, no sé. ¿Tú qué opinas? No, bueno, yo opino que, primero que nada, o sea, sí concuerdo con su opinión, pero de alguna manera la base de todo esto es la educación que tenga un niño. Por ejemplo, si un niño educado, bien educado en su casa y ve esto, no creo que le afecte de manera negativa, porque es como los videojuegos y eso, tú sabes si te lo tomas en serio, ¿no? Depende mucho de la educación que tengas en tu casa y sí, eso creo. Sí, ya es ahí como, ay güey, ahí ya es como ya una mezcla del tipo de educación que tienes y cómo funciona tu mente, de la forma en que te pueda repercutir todas esas cosas que se ven en la tele. Por ejemplo, ahorita como lo dijiste en los videojuegos, que ya es como un nuevo tipo de medio masivo de comunicación, pues nomás ve Estados Unidos cómo prohíben los videojuegos. Bueno, no los prohíben, los clasifican. Tienen su clasificación, güey. Y, por ejemplo, el Grand Theft Auto, güey. O sea, lo tachaban, pero cabroncísimo, güey. Y todos los niños lo juegan, güey. Los papás se quejan. Y de hecho yo he visto varios programas de Estados Unidos donde sale el típico niño que juega esos videojuegos y que está bien dañado, ¿no? O sea, tirándole acá un prejuicio. Sí, el prejuicio, güey. Entonces, o sea, y no solamente es ahí, güey, porque también en la televisión de Estados Unidos, no sé si te has fijado que luego dice PG-13, güey. Entonces es también una diferencia de cultura sobre que los padres les prohíban eso a los niños, o sea, que se controle más eso. No digo que estaría bien hacerlo aquí en México, porque somos una cultura diferente y no sabemos cómo puede reaccionar, güey. O sea, la verdad, allá hay un buen de asesinos en serie. En serio, güey. Allá hay muchos asesinos en serie, güey. Pero aquí hay también mucha delincuencia, pero no se da tanto el asesinato en serie. Y eso que aquí no se tiene clasificado de esos rollos, güey. En fin, retomando, ¿de qué estábamos hablando, güey? De los valores, ¿no? De los valores en la tele. Yo creo que estaría bastante bien que se le pusiera un poco más de atención a la tele para que exprese valores. Porque bueno, o sea, independientemente de que la tele sea una forma de controlar al pueblo, o sea, de mantenerlos un poco distraídos de todo lo que es la vida cotidiana. El pueblo pan y circo, ¿no? Como dice. Exacto, güey. Es como un circo romano, güey, pero lo puedes sintonizar cuando quieras. La encarnación del inconsciente colectivo. A huevo, güey. ¿Y por qué no explicas eso, a ver? Seguro nadie lo entendió, güey. Pues bueno, según tengo entendido, sin temor a equivocarme, corríjame por mail. No sé, como ustedes quieran. Ahorita les damos el mail, al último. Yo creo que el inconsciente colectivo es un pensamiento generalizado que está en una cultura, en una sociedad en la que actualmente, pues, en los medios de comunicación influyen bastante. De hecho, influyen tanto que hasta se nos olvidan los sucesos violentos que ha hecho una serie de personas. No quiero decir quién, pero ustedes sabrán, ¿no? Ya tienen un conocimiento vasto para saber quién es. Y bueno, también retomando los valores, o sea, yo el otro día me encontré con unos chavos en la biblioteca. ¿Cómo se llama esta biblioteca? La Jaime Torres Bodet, sí, ¿verdad? Sí, por ahí por el Parián. Fui a checar lo de una beca del Fonca. Y me encontré a unos chavos que estaban haciendo unas entrevistas. Me dijeron, ah, te podemos hacer una entrevista. Ah, ok, va. ¿Qué piensas de la televisión y la chingada? No, pues. No, la verdad no sabría qué decirte. Está muy mal. O sea, es una miseria, la verdad. Y me dijeron, pues, como qué programas crees que son buenos, rescatables. Y la verdad, en ese momento no se me ocurrieron muchos porque no soy muy fan de la televisión. De repente la veo, pero así como que fan, no soy fan from hell. Y pues yo les dije, no, sé que por ahí debe de haber alguno, o sea, de los típicos, ¿no? O sea, no que sean documentales ni cosas así, ¿no? O sea, de alguna serie que sí tenga algo bastante rescatable predominante, ¿no? Pero yo les dije, es que luego también una serie puede tener bastantes buenos valores, pero puede perder muchos a la hora de presentar esos buenos valores. Fíjate que también la televisión ya no ha jugado tanto como la televisión de arte. No sé si exista o, bueno, yo la clasifico así. Sí, debe existir, pero... ¿Pero qué, güey? Es que ve, o sea, por ejemplo, los programas como... Bueno, no, yo nada más quiero decir algo sobre lo que han dicho ustedes. Creo que lo que es la televisión es un reflejo de la sociedad. Queramos o no, nosotros lo estamos permitiendo. Y bueno, la raíz de todo esto también es la educación que todo... el pueblo mexicano tiene, más que nada. Y les paso a Daniel. Pues vamos a un corte musical, yo creo. Esto fue un bloque. No sé cómo quieran decirle. No, yo todavía no termino. Bueno, o sea, con lo que dijiste. Ah, bueno. Lo que dijiste ahorita al respecto de lo de la educación es que también tienes que pensar que son empresas mexicanas que están controlando eso. Lo de la famosa ley Televisa, ¿se acuerdan? Y bueno, por ejemplo ahorita aquí en Aguascalientes TV están saliendo estos canales que son... ¿Cómo se llama? ¿El canal 22 o cómo se llama? No, es otro. El canal... el de Giga Cable, el que sale ahí... canal de Gigacable, pero que hay uno aquí, bueno, como sea. Y también está el canal de Aguascalientes, que ya está haciendo sus series, ¿no? O sea, la verdad, no tiene una producción increíble, pero se molestan en lo que es darle una atención al pueblo y hacen cosas más constructivas. Por ejemplo, en la radio tienen unos excelentes programas de música clásica, de música de jazz, güey. de progresivo, incluso de rock, a veces de metal. Y es este como una respuesta alternativa para todos los oyentes de otras diferentes culturas. Y bueno, yo creo que ahorita ya vamos con un corte comercial. Ay, musical, todavía no tenemos comerciales, pero pues si nos quieren dejar aquí un comercial, con mucho gusto pueden, ¿eh? Vayamos con esto que es... ¿Cuál? Johnny B. Goode, de Chuck Berry. Bueno, ya regresamos de esta canción que fue Johnny B. Goode, el rey del rock and roll, y también con esto de Stevie Ray Vaughan, que fue de If the House is Rocking. Y bueno, Arturo, aquí nos tiene algo que decir acerca de lo que estábamos hablando hace ratito. No, bueno, yo tenía un punto de vista, otro punto de vista sobre el tema. Que bueno, algo que nos debe de preocupar y que tenemos que tomar a conciencia a todos es que en esta época se ha dado mucho que los padres de familia dejen a los niños con la televisión, les quitan atención a sus hijos, no les prestan atención, perdón, y les dejan lo que es la televisión y pues... Ahí viene telenovela, ¿no? Incluso hay una película muy interesante, se llama de Cable Man o algo así, con Cable Guy, con Jim Carrey, no sé quién actúa ahí, noventera, exacto. Ahí plantea de un niño que lo dejaron así, su mamá era prostituta, ¿se acuerdan? No sé muchos de ustedes. Bueno, esa yo la vi recientemente. ¿No la viste en el cuadro? Creo que sí. Bueno, el chiste es de que un niño... Ya se perdió este pedo. Bueno, el chiste es que es de un niño que lo deja a su mamá. Es una prostituta, se va a trabajar y todo el pedo lo deja ahí, solo, viendo televisión, y pues su único medio de comunicación de que adquiere información, obviamente destructiva, y pues ya de grande se vuelve un obsesivo, acosador y depravado también. ¿Tú qué opinas de esa película? Yo creo que nos da un mensaje de que no solamente con la televisión podemos ser buenas personas o, no sé, buenos ciudadanos. No, sí, creo que es un reflejo de lo que está pasando, ¿no? Como fue como la antesala de lo que pasa ahorita, más que nada. Ahorita es cuando más se está notando eso. Es, lamentablemente, o sea, ya cuando crezcan los niños van a crecer con valores más que nada de la tele y con falta de afecto de la familia, porque, o sea, le pasan horas ahí. Yo los he visto a mis primos y eso. O sea, necesitamos también convivir con la familia para desarrollar, sentimientos y diferentes tipos de cosas. La televisión, si nos... O sea, si vivimos a un lado de ella viéndola todo el día, y más si eres niño, que estás más moldeable, exactamente. Pues si creces con estos valores así tan a la mano, los de la televisión, y sin alguien que te esté explicando, pues creo que sí puede ser bastante, ¿cómo se podrá decir? Malo, destructivo para un niño. Ahorita salí momentáneamente de aquí, de la cabina de audio, de mi cuarto. Bueno, escuché como que dijiste algo de que las familias no le prestan atención luego a los niños y los dejan. ¿Tienes estadísticas, güey? Ahora, qué bueno que dices que estadísticas, la verdad no tenemos ningún pinche información. Esto es solo empírico. Para que quede claro que cualquier sabiondo o... como dicen en Estados Unidos, smartas. No queremos ningún pinche smartas que nos calle el hocico, porque sabemos que nos falta mucho por aprender. Sí, bueno, sí queremos smartas que nos calle en el hocico. La verdad es que estamos aquí echando nuestro desmadre. Sí, es puro amor, güey. Estamos aquí nomás echando nuestro relajo, expresando lo que nosotros creemos acerca de los medios de comunicación y posteriormente de muchos otros temas, como ya lo dijimos al principio. Pero más adelante vamos a seguir mejorando si ustedes nos dan su chance, y esperemos que les guste por lo menos un poco nuestras ideas para mejorar su criterio a algunas personas, como para que tengan más de dónde escogerle. Pero bueno, ahorita que decías de lo de eso mismo de lo de que las familias dejan a los hijos enfrente de la tele, o sea, ¿a ti te pasó o qué onda, güey? Sí, o sea, ¿en qué te basas para decir que tantas familias dejan a sus hijos enfrente de la tele, así como que no les prestan atención? Bueno, mira, yo te lo digo porque tengo una familia bastante numerosa y bastantes primos chiquitos, y me toca, todas mis tías hacen eso, es como una costumbre que se va dando. Si no lo dejan con la tele, lo dejan con películas o con videojuegos, que digo, no está mal, pero que vean, o sea, que les cuiden qué es lo que ven, qué es lo que hacen, qué es lo que jueguen, porque a las personas se les hace muy fácil echarle la culpa a la tele cuando de verdad los papás tienen la responsabilidad. Bueno, que dices eso de la tele, o sea, por decir, hay un dato muy interesante que pues cada quien en su cuarto, no sé, una clase, un hogar, clase mediero, pues tienen cada quien su cuarto y ya no convive nada, absolutamente nada. ¿Sí? Otro de los antivalores que plantea la televisión en general es el consumismo, ¿no? O sea, es totalmente destructivo. Totalmente destructivo, entonces, güey. Bueno, o sea, lo que te iba a decir, güey, es que no necesariamente porque, o sea, tu familia hace eso o lo hacen los demás. Por ejemplo, o sea, es que la tele se ve como un medio de entretenimiento y es ahí, yo creo, donde se equivocan los padres. Bueno, yo no soy padre, ¿no? Pero empáticamente puedo decir que ellos piensan que es un modo de entretenimiento sano, ¿no? O sea, de cierta forma dicen, ay, que ve la tele y vea las caricaturas, luego aprenden, o sea, hay buenas caricaturas, como tú decías el otro día cuando estábamos platicando, Don Gato, güey, no mames, güey, no me friegues, güey. O sea, caricaturas ya con un contenido más educativo para los niños, como Dora la Exploradora, güey, Barney el Puñal, güey. No, Barney sí me caga la madre, güey. Pero, o sea, como tú dices, como te estaba diciendo, güey, no solamente porque tú vives eso, güey, igual y pasa en todas las familias. O sea, yo digo que sí debe ser medio común, ¿no? Pero no a ese grado de que los padres, ay, güey, no te tengo tiempo, vente a ver la tele en lo que yo hago mis mamadas, güey. Yo opino que la mayoría de los padres sí hacen eso, porque, bueno, me ha tocado por lo mismo de que voy a casas y me toca ver eso. Pero, bueno, a lo mejor sí me estoy adelantando al decir eso, pero todo esto, no sé si sea bueno criticarlo o no, porque, bueno, es como la parte de la evolución de las personas. A lo mejor, la raíz de todo esto sigue siendo la educación, ¿no? Bueno, también ahorita que dijo Lion lo del consumismo, me recordó otra de las maravillosas formas de odiar a la televisión, que es el consumismo, exactamente. O sea, todo eso de meterle a la idea, a la gente las ideas de... O sea, por ejemplo, no sé si te has fijado, en los comerciales de detergente siempre salen mujeres, wey, lavando. Porque nunca salen hombres, es también como que se está apoyando el machismo. Ahora que tomas eso, sí, es bastante machista. Por ejemplo, tú estaba viendo un comercial de pastillas, sabor naranja, y que mis naranjas y no sé qué, y... No, totalmente machista, ¿eh? Oye, es que, bueno, por ejemplo, el detergente hay que tomar en cuenta que... Son factores de mercadotecnia, güey. Sí, sí. O sea, no les conviene a ellos... ¿Estudias mercadotecnia? Sí, o sea, no les conviene sacar un comercial con un güey lavando. Yo digo, ¿no? O sea, no se me hace así como que, pues, no vendería, ¿no? Hay muchos hombres que lavan. Sí, o sea, ya viéndolo desde el punto de vista mercadotécnico, o sea, económico... Ahí es culpa de la sociedad. Así ya es culpa de la sociedad. Pero, o sea, si ellos tienen que vender su trabajo, ¿no? Ellos usan el típico estereotipo para vender, ¿no? Pero no digo que esté bien, o sea, por lo mismo que ese comercial de que las mujeres... O sea, nunca me había fijado, pero hasta que un día dije, ah, cabrón, no mames, salen puras viejas lavando, güey. ¿Y por qué es esto? Por la misma razón de que siempre el machismo ha dicho que las mujeres se tienen que dedicar a la casa y los hombres a conseguir el dinero, güey. O sea, ¿por qué no puede salir un hombre de repente lavando, güey? Hazme el favor, güey. Pues sí, A ver, Lion, a ver, exprésate, no seas tímido, güey. No seas tímido. ¿Estás nervioso? Es tu primer podcast. ¿Cómo ven, pelo escuchas? Muy mal el chavo, güey. Como pelo escuchas. Ya fueron bautizados como pelo escuchas. Pero pues así es, este chavo no quiere hablar, dice que le da miedo hablar de la tele. No va a haber alguien fanático de la televisión que me vaya aquí a quemar el changarro. Bueno, también retomando lo de, pues, lo del consumismo y el capitalismo, o sea, es en realidad impresionante todo, con todo lo que bombardean a las personas, ¿no? No, creo que hay que mencionar más que nada ahorita los productos de Genoma Lab. Ves una telenovela y te bombardean con... O sea, casi todos los anuncios son Genoma Lab. Que asepsia. Atacan inseguridades, güey. Con M de magnífico, güey. Ah, sí, otro. Otro. No. A ver, güey. Es que lo iba a decir. Para mí que el año vino on drugs, güey. On drugs. Bueno, no, o sea, lo que hacen todos estos comerciales es atacar inseguridades, los temores de las personas y. Y pues realmente es bastante triste. Ya se acordó, a ver, ahí va. Ya me acordé, cabrón. ya me acordé. Era de, fíjate, un recurso de mercadotecnia inteligentemente hecho por Televisa. La verdad lo estoy albureando. Es que sale Lolita Ayala diciendo una cápsula de información o información que cura, no sé qué pendejadas, algo así. Inmediatamente sale un comercial de bajar estrés, no sé de qué. Dala y no sé qué. Mejor. La marihuana es mejor, yo creo. Sí, o sea, lo que, no sé, yo no, de verdad no entiendo mucho la sociedad en ese aspecto, porque quieren erradicar, ahorita están muy preocupados con la obesidad y dicen que es mala, pero a la vez ven la mercadotecnia de la televisión de hoy en día, en lo que es más que nada Televisa, TV Azteca, y te das cuenta que pues la mercadotecnia ataca a eso, o sea, los temores de las personas, a todo lo que le temen, todas las inseguridades que tienen. Cuando, como ya dijiste hace rato, como dije, sí, es que les estoy comentando lo de la obesidad, que se quejan tanto de eso y a la vez la critican en la tele. Sí. Ahí ya es como un factor que ataca socialmente y con la televisión reataca, ¿no? O sea, socialmente no está. O sea, lucha, según eso está luchando contra eso, pero. Ves otra cosa, o sea, lo contrario. Sí, o sea, porque culturalmente, bueno, nuestra cultura occidental, y en otras partes del mundo también, por ejemplo, en África no está mal visto estar gordo. Es una como cualidad de que si comes, ¿no? En África, pero aquí está mal visto estar gordo, ¿no? Es como un poco. Un estigma. Sí, un estigma. O sea, no sé, un cliché de un prejuicio negativo. Va contra la belleza, con el estatus, la estética. Acuérdate de nuestras conferencias en la UA, papá. La estética es como percibes el arte, ¿no? Sí, o sea, los estándares de la belleza que hay, ¿no? Y bueno, la misma tele, los productos en general se aprovechan de eso. Y la tele, lo que es un. Sí, o sea, la tele la utilizan como un pedazo de. No, es que estoy buscando las palabras, fíjate. Es como una bola de cristal que te lava el coco, güey. ¿No, güey? Así magia, brujería, güey. Como dirían en muchas religiones, es brujería, güey. La televisión es del demonio. Ay, güey, la neta sí es del demonio. Supersticiones, o sea, para dar el ejemplo. También una de las cosas que, bueno, yo opino, es que ya se ha malinterpretado lo de la obesidad. Muchas personas son así genéticamente, o sea, o no obesas, pero llenitas, pues. Y eso se critica, son anchas y se ve mal, o sea, también eso se me hace mal. Y creo que nadie lo ha dicho aquí en México, que, o sea, nadie lo toma en cuenta eso. Bueno, ya. Ahorita iremos a otro corte, iremos con la canción School's Out for Summer de Alice Cooper y otra canción, pero se las diré ya regresando después del corte musical. All the girls and boys making all that noise. Esa fue la canción de Alice Cooper, güey. La típica del Guitar Hero, School's Out for Home, for Summer. Córtale, mi chavo, que nos paguen una lana y ya metemos comerciales. Ah, neta, ¿verdad, güey? Ya, güey, perdón, güey. Omitan eso, güey. Póngale entre paréntesis y tachada, güey. Tachada, güey. Y también tuvimos a Creedence con Creedence Clearwater Revival o Revisiting. La neta, no sé la procedencia. Have you ever seen the rain? No sé la verdad la procedencia de la canción. Si era Revisited o Revival. Ya saben su rollo. Sus cambios de esos chavos. De esos chavos. Morocotón, güey. Bueno, ya retomando lo de los medios de comunicación, ahora vamos a hablar de algo. ¿Qué? Ya para cerrar. ¿Qué te quieres ir, güey? Ahí está la puerta, güey. Bueno, güey, vamos a hablar acerca de lo más afamado, que son los típicos programas de chismes con el Pepillo Origel, güey, con Patty Chapoy, güey. Y también de una de las otras telenovelas. En realidad, yo he visto telenovelas y me sorprende la manera en que actúan esas personas, güey. O sea, digo, no mames, me cae que yo hasta actúo mejor que ellos. Además de la actuación, güey, fíjate, los papeles que llevan más que nada las mujeres de... Bueno, más que nada de las que me ha tocado ver, el papel que lleva la mujer es de víctima. Y entramos otra vez a eso, güey. O sea, los papeles de víctima, que no puede hacer nada, que depende del hombre, güey. Que no puede salir adelante sin el hombre, que a huevo el amor y la chingada. Ah, güey, no mames. También yo he visto de las pinches viejas que son las típicas villanas tocadas del cerebro, güey. Güey, son las más sensuales, güey. No te metas con ellas, cabrón. Bueno, o sea, estarán buenas y lo que quieras, güey. Pero parece que están tontitas, güey. O sea, de veras, uno ve a un güey actuando en una universidad o algo así, a los típicos newbies, güey, a los, ¿cómo se les dice? Amateurs, güey. Y dices, no mames, güey. Actúan mejor, güey. O sea, yo no sé si la verdad la producción tiene la intención de que se actúe de esa manera, tan sobreactuado. ¿O qué pedo, güey? La neta. Porque, o sea, volviendo a lo mismo, güey, la televisión es un distractor. Es un distractor social, político, religioso, güey, lo que tú quieras, güey. Puede ser de lo que quieras, porque hay muy buenos canales de televisión que no nada más son distractores. Bueno, a final de cuentas llegan a ser distractores, pero te dejan un contenido, ¿no? Sí, pero sobre todo lo de la novela, güey. O sea, yo no sé si has oído a tus papás diciendo, ay, ¿no checaste la novela ayer? O a la gente diciendo, ¿no viste cómo Martina mató a Berengasia, a bla, bla, bla? Que aparte tiene unos nombres jaladísimos, güey. Fíjate, lo que no es complejo, o sea, la falta de trasfondo que tiene una telenovela, ¿no? O sea, de cómo desde el principio del soundtrack o la introducción a la novela, la típica música del momento. No, la del gancho al corazón, güey, la del papá. Bueno, o sea, yo estaba diciendo que desde el principio ya sabes quién va a quedar con quién. ¿Sí? O sea, siempre el galán y... La protagonista, ya sabes que van a quedar a toda madre, güey. O sea, es la misma secuencia de una historia romántica y que se remite hasta desde Aristóteles. Es una forma predecible. Pues yo digo que se identifican de una forma. De hecho, la identificación es un recurso de mercadotecnia que, pues, se usa regularmente en una novela. Alguna vez un profesor, güey, de mis clases humanistas, güey, de mi universidad, la cual no voy a mencionar el nombre para no hacerle... Una muy chingona que está en León, güey. En ese estado, ya me salí. Pero ese profesor era... Pendejo. Ese profesor, la verdad, era toda una eminencia, muy terco, pero una eminencia. Lástima que fuera tan terco. Este señor, de repente... ¡Tú eres terco! Sí, soy terco, por eso no me llevaba bien con él. Este señor de repente nos dejó un ensayo sobre lo que pensábamos de todos los medios de comunicación masivo, ¿no? En este caso hemos tratado más a la televisión. En los próximos programas estaremos hablando de radio y de internet bastante bueno. Y, bueno, este señor me dijo que yo critiqué a las telenovelas, como otros chavos también criticaron las telenovelas y otros programas de televisión, pero sin tantos argumentos como yo. ¡Ay, güey! Oh, y entonces, platicando con él, ya me dijo, no, pues es que si lo piensas, no solamente es, un distractor, sino que también es, es una forma de escape que tienen las personas. porque las personas, o sea, así como decía Arturo, se identifican. O sea, la forma de escape que tienen no es de la vida típica de que, ay, me paro, me lavo los dientes, me baño, me voy al trabajo, tráfico, en algunas partes de México. Llego, mi pinche jefe emputado me trae como pinche borrego para todos lados. Después regreso a mi casa, como y todo el mundo está haciendo desmadres. O sea, es un escape a la realidad que tienen las personas, ¿no? Un punto que es un entretenimiento y ya desde un punto de vista entretenido, pero no afecta tanto ya a las personas adultas, ¿no? Ya están afectadas más bien. Están intoxicadas con ese tipo de contenidos. Ya están enfermas, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, una telenovela a un niño le puede afectar más cabrón, ¿no? Como decíamos, es un niño es más moldeable. Sobre todo, nada más ve estas jaladas de RBD. O sea, dime. Nada, güey. O sea, hazme el cabrón favor, güey. No tiene contenido ese programa. No tiene contenido moral ni nada, o sea. Es puro superficie. Yo creo que por ahí sí tienen contenido de amistad y mamadas así. Sí, de repente, ¿no? O sea, no puede, ningún programa puede estar así nada más a lo güey, ¿no? Tiene que tener a huevo algo. Bueno, yo quería plantear de que como concepto, el concepto de la rebeldía, ya es que su programa se llama RBD, Rebelde, y su estúpida canción. Entonces, o sea, ¿cómo plantean el concepto de rebeldía? O sea, ¿para qué te rebelas? Se supone que el concepto de rebeldía es para exigir derechos, ¿no? O sea, exigir un cambio positivo en un bien común. En cambio, este concepto que plantean... Bien personal, ¿sí? O bien personal, puede ser de distinto a ese índole. No tiene que ser para algo bueno, ¿eh? No tiene que ser una fuerza para algo bueno, sí, positivo. Es nada más como rebelarte. O sea, como una, es como una revolución ante la autoridad para algo que tú quieres, güey. Para algo que estás inconforme, de hecho. Básicamente no estoy discutiendo sobre el concepto de rebeldía, sino que ellos quieren imponer qué es el concepto de rebeldía, ¿no? O sea, de unos chavitos fresas con un chingo de lana, sin problemas. Sus problemas son meramente estúpidos e insulsos. O sea, lo que sí entramos a lo mismo, o sea, no, a la ajá, sí. Los cuentos de fantasía, esto es lo que nos encanta a los humanos, que nos vendan y que nos cuenten. O sea, eso es lo que nos distrae de nuestra vida, ¿no? De lo que puede decirse que nuestra vida es asquerosa. O sea, la gente, ¿no? Cada quien tiene su vida, no sé. Pero pues nos gusta. Nos gusta que nos mientan los cuentos de hadas y todo ese pedo. Nos encantan. Ahora que estás hablando de eso de los cuentos de hadas y qué le gusta a la gente. Fíjate, algo lo más bajo de los medios de comunicación masivos. A mí se me hacen los programas de chismes. Yo quiero meter aquí polémica, aunque no creo que haya polémica en esto. Antes de que empecemos con los chismos, ahora que dices que es lo que le gusta a la gente, es precisamente eso, güey, lo que... A la gente le gusta lo que... El morbo vende. A la gente le gusta lo que le pasan en la tele. O sea, puede decir, ah, está de la chingada, y al final de cuentas se van a tener que adaptar, güey, porque es lo que tiene... De modo que digan, ay, voy a hacer mi canal ahorita, ¿no? Bueno, ahorita ya lo pueden hacer, antes no podían. Sí, la pinche Televisa estaba muy cabrón, ¿no? Pero a ver, empecemos con lo de los chismes, güey. La neta, eso de hablar de... O sea, las personas que son actores, entre comillas, porque aquí no se ve que estoy haciendo entre comillas. Bueno, yo voy a dar esta opinión que no me dejaste acabar, cabrón, como siempre. Bueno. Gracias, te lo voy a tomar como cumplido. Cuando necesite que hables, güey, te digo. Güey, bueno. Digo, continuando con este tema de los chismes, o sea, ¿cómo es posible que a la gente le importe más la vida de un actor que es, entonces, un fracasado, ¿sí? En términos artísticos, o sea, no, eso no es un artista, ¿no? Yo lo veo más como un producto. Es un producto. Es un producto. Es un componente de un producto que te lo venden en la televisión, ¿sí? Se vende. Pero ¿cómo es posible que te interese más la vida de, volviendo a lo mismo, de un artista, entre comillas, que tu propia vida o incluso de tu familia, ¿no? Y criticas y todo, eso es una forma de como de, no sé, un escudo psicológico. Yo lo veo así, o sea, es una forma de sentirte superior, pues, a la gente. Al decir, no, pues es que ahorita... Ajá, exacto, como un artista, una actriz. Una actriz, ¿no se acuerdan? De la televisión, Televisa, de Azteca, sea la que sea. Sí, no me acuerdo, la verdad. No, Carmen Aristegui, no hables de Carmen Aristegui. Ándale, Galilea Montijo, de que se embarazó de Cuauhtémoc, no sé qué. O sea, dime eso, ¿qué tiene de importancia? Ahora parecemos que estamos en un programa de chismes, ¿no? Sí, güey, o sea... Pero no, no, no, no, no, a toda madre. Sí, no lo vayan a pagar ese... El podcast igual está muy pinche, pero pues hacemos todo lo que podemos. Sí, va a mejorar, la verdad esto no es... No se queden con esta impresión, yo sé que... A veces parecemos muy contradictorios o nos trabamos todo, pero pues estamos empezando. Opinión, exactamente. Esto no va más allá de una opinión. No somos científicos, no somos filosóficos. No somos filósofos. En primer lugar, no somos filósofos. Solo somos jóvenes. Conocimiento, güey. Exactamente. Ese conocimiento los va a. La verdad nos os hará libres, compañeros. Bueno, ya retomando eso, o sea, digo, ¿qué chingados te importa? No, güey, ya lo estoy retomando yo, tonto. Bueno, ya. Retomando lo de los chismes, o sea, yo me pongo a pensar por qué la gente se interesa tanto en las vidas de los artistas. Bueno, artistas, como ya dije, entre comillas. Porque, ¿cómo se puede interesar tanto en una vida de un artista, güey? O sea, ellos también son personas, güey. O sea, hace poquito vi un reportaje de una vieja, la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero tenía un Hannah Montana o algo así. Hannah Montana, que publicó unas pinches fotos desnuda en internet, güey. Yo, pues cabrón, tiene 15 años, güey. ¿Cómo no quieres que... Dame el sitio. Te doy el sitio, güey. No, tiene 15 años, güey. O sea, es una chavita, está creciendo, güey. Se tiene que equivocar, sí. O sea, solamente porque tuvo, se le ocurrió, güey. Porque se las mandó su novio, a su amante. No sé qué tanta chingadera, güey. O sea, sí importa, güey, porque es una como una imagen pública. O sea, en el momento que está en la tele, es como una imagen pública. Pero no mames, o sea, también es una persona, es como el héroe, güey. O sea, el otro día no me acuerdo en qué pinche programa vi que era el héroe. Y que el héroe ya no se podía equivocar a gusto, porque nomás se equivocaba. No me acuerdo. De... No, es que fue un programa de televisión. Y, o sea, el héroe se equivoca y todo el mundo le tira mierda. Pero eso es una persona cualquiera, güey. Y por ejemplo, también lo mismo con un político. O sea, Pancho Cachondo, güey, es una imagen pública. Pero también, o sea, dime, no, o sea, por eso, porque es una imagen pública, ya no va a poder ir a los tables, ya no va a poder embriagarse. Pero es una persona, güey, como todos, güey. Y que lo. Y que... Hay cosas que todos lo hacemos, pero esta sociedad, te digo, es como que. Yo digo que es un síndrome de superación, o sea. Sí, o sea, y el ejemplo que les da a las personas, ¿no? El ejemplo que dan de su país. Eso es como un síntoma de superioridad, no sé, un síndrome, como quieras decir. Esas personas son las que, bueno, la sociedad ve así como que son los que tenemos que seguir, pues, ajá, son los líderes que tenemos que seguir y pues no se pueden equivocar. Si se equivocan, ¿de qué vamos a depender? Por eso siempre están sacando nuevos y nuevos. Ah, pero eso es lo que no tomamos en cuenta y nos encanta criticar. Y criticar, güey. Estamos criticando, güey. Ser objetiva o subjetivamente estamos criticando, güey. Subjetiva, constructiva, lo que tú quieras. Pero creo que más allá de esas críticas de los chismes, ¿no? Bueno, eso sí, güey. Sí, ¿no? Hay varios, planos, no sé, de criticar, ¿no? Hay varios niveles de crítica, ¿no? Me imagino, no sé, ¿tú qué opinas, cabrón? No, sí, o sea, nosotros estamos intentando llegar a algo, ¿no? O sea, no, nada más criticamos. Sí, transmitimos pensamiento, damos a conocer nuestras opiniones y recibimos opiniones. O sea, nosotros también recibimos opiniones, no nos quedamos con que, ay, nada más damos nuestra opinión y ya, o sea, no. Esta cosa se trata de construir algo, ¿no? No, también como te seguía diciendo de esta chavita que se desnudó en internet, la gente Hannah Montana, ¿no? Ya, aquí, pero no tenemos internet, güey, la empresa no nos deja tener internet. Ay, güey, chale, güey. No, o sea, me está chingando, güey. No, o sea, ¿por qué chingados no sé? O sea, es una niña y está creciendo, güey, y tiene que experimentar y equivocarse para que ella también pueda crecer como persona, güey. O sea, ¿por qué chingados no va a poder hacer? ¿Que es una mala influencia? ¿Eso es una mala influencia para los niños? Ah, ok, estoy totalmente de acuerdo que puede ser una mala influencia. Pero también, si tú eres un pinche reportero, dime, ¿cuál es la puta necesidad de estar publicando esas cosas ya a mayores? Es el trabajo, güey. Y no es la culpa del reportero, en realidad es la culpa del que está arriba del reportero. Es la culpa del sistema, güey. Y todavía se quejan, cabrón. O sea, los mismos cabrones están diciendo, no sé, güey. O sea, publican imágenes de la Bodoquito, ¿no? Si te fijas, ahora que tocas ese tema, no sé, güey, la chupita, porque tú me digas. Que es tu tía, creo, ¿no? Ah, al aire no puedo decir esto. Disculpen ustedes, ¿te lo escuchas? Bueno, yo quería decir, o sea, ahora que tocas ese tema, cabrón. O sea, el gobierno, bueno, no sé si el gobierno, no sé, los dueños de esas empresas de comunicación, de medios masivos, ese medio masivo, o sea, implica una doble moral, güey. O sea, quieren vender con la inmoralidad, güey, de los artistas, pero quieren poner reglas, güey. O sea, dicen, es que es inmoral, o sea, no podemos sacar groserías al aire, que no sé qué, es inmoral. Ah, pero ¿cómo sacan esas? Dejen de sacar, no sé, pendejadas en la televisión primero y luego empiecen a prohibir las groserías. O sea, ¿cómo dices? Venden la inmoralidad, güey. O sea, venden y la prohíben, más que la critican. Ajá, güey, qué incongruencia, ¿verdad? O sea, es la vida privada de un artista y no tienes por qué revelarla, güey, en realidad. Porque el trabajo de un artista, bueno, como ya dije entre comillas, el trabajo de esos actores, lo que quieras, de esas personas, es en la tele, güey. Lo que ellos hagan en su vida es un papalote, güey. Y si te molestas por lo que van a hacer, güey, entonces no ven los pinches programas de chisme, güey. O sea, eso es pura quemada, güey, la mamada. Y no me sorprendería que también luego modifiquen entrevistas, güey. La verdad no me sorprendería, güey. Que ya lo hayan hecho, güey, no que lo hagan. Ay, sí lo hacen, güey. A huevo que sí lo hacen. Y amarillismo, güey, siempre ha existido desde que, no sé, desde... Pues desde las épocas más remotas que hay, ¿no? O sea, desde, me imagino que desde los griegos, cabrón. O sea, ya, cierto ocultamiento de información, ahora que... No. Ay, güey, perdón mi falta de léxico, pero bueno. Soy ser humano, me puedo equivocar. Sí, no, siempre. No, pues, ay, obviamente, la historia, güey, la historia, güey. Lo que conocemos hasta este momento, que creemos que es verídico y puede que no lo sea, güey. No sé. Jesucristo, güey, a lo mejor. Si todas las personas supieran lo que se tiene que saber, güey, se revelarían, güey. Así de fácil, güey. Se revelarían, cabrón. O sea, dime si... No sé, por ejemplo, una suposición. Tú, chingada madre, haces algo malo, güey. Y tú dices que es algo bueno, güey. Queda en la historia así, güey. Y las personas te siguen, güey. Pero ellos no saben lo que pasa en la... Por debajo de la mesa, güey. Si se enteran, güey, pues vale, gorro todo. ¿Qué ibas a decir, güey? Bueno, para no decir ocultamiento, discúlpenme ustedes. Señores de alto criterio. De hecho, a ver, ahora que... Pensándolo bien, ¿a qué público está dirigido este programa? A los que quieran aprender de personas inteligentes o personas tontas. O sea, te lo digo así, o sea, somos inteligentes y tontos. O sea, podemos saber algunas cosas y podemos saber otras cosas que no, güey. Entonces esto es como para que ellos digan, ah, no, esto está equivocado ese güey. Esto está equivocado ese güey. Entonces estamos abriendo la mente, güey. Desde la mentira surge la verdad, por ejemplo. Aunque no lo crean, cabrones. O te lo escuchas. Vamos y tenemos en la mano porque ya no somos un puber. Tenemos alrededor de 20, 23 años. Exacto, bueno, es que ya mero entramos a la universidad, pero planeamos seguir con este programa. Y pues, pasa. Y pues vamos a seguir con este programa. El próximo ya estaremos hablando de medios de comunicación, pero sobre otro tema, ya que ya dijimos que iba a ser radio, lo que es también internet. Así que yo me quiero despedir. Yo soy Gabriel. Yo soy Arturo, el de la voz sexy. Yo soy Lion, la voz de locutor. Me han dicho un profe de ahí de mi universidad, pero pues, la verdad no tengo, me falta muchísimo para... Bueno, ya córtale, mi chavo. Ya córtale. Y los dejamos con esta rola de Bob Dylan. Por favor. Uno de los grandes del rock. Este es uno de sus clásicos. Canciones con las que se reveló y salió a más que nada a ser rockero en lugar de... Bueno, ya no estoy cortando, así que...